¿Acaso en donde estamos parados? Balanceándonos, intentando mantener el equilibrio, mientras algunos luchan por mantenerse en pie. Miran desde arriba como si no valieran nada. Regálales el paraíso si quieren, y yo estoy seguro que ellos te darán el infierno mismo. Estás regalando ellos, tienen que pagar con su propio sudor. Habla solo de lo que te sale bien, pero la vida es cara y el que la tiene que pagar. Podrás comprar un país, pero tu imagen ante la podrás limpiar. Siento ese nudo en la garganta. Es todo lo que nos debemos tragar. Escuchando tan